cáncer pulmonar en una central nuclear, respirar aires tóxicos en una fábrica de productos atómicos. Somos gente sencilla. Queremos arreglar las alcantarillas con el agua hasta las rodillas. Es nuestro derecho trabajar hasta acabar maltrechos y alcanzar la jubilación con al menos un muñón. ¡No somos revolucionarios! ¡Solo queremos ser explotados por un empresario! ¡Oh! ¡Tanta elocuencia me mueve a compasión! ¡Este hombre aventaja a Cicerón! ¡Ponedme a trabajar en una mina de carbón! ¡Los émbolos me hacen tolón, tolón! ¡Poned un andamio a mi disposición! ¡Su voz es suave como la miel! ¡Os hemos traído esta pajarita de papel como muestra de nuestra buena fe! La hemos amaestrado y da un saltito cuando oye la palabra parado. ¡Ah! ¡No estoy en mis circuitos! ¡Este hombre me ha electrizado! ¡Quiero contribuir al progreso rompiéndome los huesos, levantando grandes pesos o poniendo yeso! ¡Dame un beso! ¡Quiero romperme la cabeza obteniendo riqueza para los demás! ¡Abrázame y no se hable más! Serás mi secretario y hasta te pagaré un salario. ¡Ah, mi canario! ¡Ay, cationcito mío! ¡Bobinilla! ¡Nosotros no somos revolucionarios! ¡Queremos ser explotados por vida! ¡Ah, ah, ah! ¿Y qué les parece esta noticia completamente traída al pelo que nos entró por internet hace 15 minutos? Un parado, y en concreto de aquí de Tenerife, H. Mora, presenta un escrito en la oficina de empleo para que le descuenten un día de prestación el próximo 29 de marzo y el Estado le contabilice al mismo tiempo que como parado, como huelguista. ¿Tú has oído, Lidia, un audio de radio que tuvo lugar en la cadena SER, donde entrevistaban a un fiscal y que hablaba de que realmente estamos en una situación de crimen organizado? ¿No? ¿No lo has oído? Bueno, pues vamos a intentar recuperarlo durante el programa de hoy. Y seguramente lo consigamos, amigas, amigos. Vías de contacto: puentehumano@gmail.com. puentehumano@gmail. El teléfono: 922-63-38-48. 63-38-48. Aquí vamos a activar nuestras redes sociales porque queremos contactar con gente de Chile. Hemos hablado hace un momento con Pepe Naranjo, este periodista canario que está cubriendo información de Senegal y de África desde Dakar. Y también tenemos pensado comunicar con Togo, con México, ¿sí? ¿No? No sé, ¿sí? ¿Tal vez? A ver, vamos a ver. A lo mejor sí que sí, pero sobre todo nos encantaría conectar con este desempleado tinerfeño, del cual sabremos algo más en breve, y que pidió que le descontaran un día de prestación para ejercer su derecho a huelga. La fuente es el Diario de Avisos y ha explicado el porqué. Tenemos con nosotros también un periódico independiente, El Diagonal, cada vez queda menos, y tenemos las convocatorias próximas. El público, el periódico público que ha desaparecido, que tenemos El Diagonal, que por lo menos nos queda este, ¿no? Porque el público al final en digital sí permanece, pero... Pero la distribución, es difícil hacer la distribución de la información independiente, sin censura. ¿Que usted quiere decir algo sin censura? Llame aquí, 922-63-3848. Mañana no, pasado mañana, viernes 16 de marzo, queremos comunicarles que a las 19 horas hay un ciclo de cine de Michael Moore en el espacio multifuncional El Tranvía, en La Cuesta, en La Laguna. Ahí está promovido por las convocatorias de movimientos sociales en Canarias y creado... Por Puente Humano. No, por Puente Humano no. Vayan y averigüen. El caso es que será en el espacio multinacional El Tranvía en La Cuesta. Faringel 911. Dices, Lidia, que van a hacer lo del petróleo en Fuerteventura. Las plataformas petrolíferas, sí, lo van a hacer. El otro día estaban diciendo que sí, estaba muy convencido el ministro de Trabajo, el ministro de Industria, estaba muy convencido hablando de que lo iba a hacer por beneficio a Canarias, porque Canarias debería, no le iba a repercutir negativamente al turismo en las islas. Canarias debería crecer en el empleo y en la actividad, y bueno, como siempre, engañando a la población diciendo la gran cantidad de trabajo y de puestos de trabajo que iba a crear el tener este tipo de instalaciones enfrente de nuestras costas. ¿De dónde es el ministro? De Gran Canaria, ¿no? ¿Y por qué? No, porque a lo mejor podría ser nacido en Cepsa o en Repsol, o a lo mejor dentro de poco puede haber esa nacionalidad. Pues el viernes a las 8 hay una conferencia, El petróleo, las energías renovables y la soberanía energética para Canarias. Será en el Ateneo Miraflores, junto al Centro de Arte La Recova, Santa Cruz de Tenerife. A las 8, El petróleo, las energías renovables y la soberanía energética. Todas juntos, ahí, hablándonos. Exceeding on the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement. Anger is a gift. España gastó 17.000 millones de euros en armamento en 2011. Esto se merece un buen grito de heavy. En 2011, en plena época de recortes y ajustes en los servicios sociales esenciales, el gasto militar en España alcanzó 17.248 millones de euros. Casi un 5% de los presupuestos generales del Estado. Solo 47 millones de euros al día en inversiones armamentísticas. Es decir, que un día como hoy, 47 millones de euros. Ayer 47 millones de euros y mañana otros 47 millones de euros en armamento. Mira, podemos poner una canción ahora que vendría bien. Claro que podemos poner una canción también, si tú nos la pides, llamándonos al 922-63-38-48, podemos poner alguna canción que te apetezca. Para valorar la magnitud de semejantes cifras, basta con señalar que los presupuestos dedicados a sanidad y política social o educación ascendieron a 2.553 y 2.797 respectivamente. Es decir, que el gasto militar aprobado por el Ejecutivo anterior fue más de tres veces superior a los fondos dedicados a los servicios públicos esenciales para la población. Tres veces más metralletas, tanques, avión, que no sé qué tal se habrá metido dentro de un potaje. Vienes desde la zona norte hacia la laguna, vienes aquí a Geneto a visitar la asociación, puedes encontrarte una valla en el camino, en un lugar donde continuamente se cambian los mensajes que están escritos. ¿Qué mensaje hay ahora mismo? Esta semana el mensaje que estaba colgado en la montaña era: dame tu medicina. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto, terminé

47 millones de euros, Lidia, es lo que mañana, como cada día, aproximadamente se va a ir en inversiones armamentísticas. Venga, 47 millones de euros. ¿Tú cómo los distribuirías mañana esos 47 millones de euros si te dijeran, no, mira, hoy pues nos ha dado por ahí, no vamos a darlo a las armas, sino que solo por un día, señorita Lidia, Dios mío, parece... usted los distribuye? A ver, ¿qué va a hacer con esos 47 millones de euros? Mundial. Pues me parece increíble que me estés diciendo de 47 millones de euros al día. No, pero a ver, ¿qué haces con ellos? Sin ser egoísta y pensar en la crisis que tenemos ahora mismo en Europa, en España en concreto, creo que así todo no pensaría en nosotros. Pero ponte a pensar, porque luego en realidad a lo mejor no te dan para nada. 47 millones de euros. Tú te levantas, necesitas un asesor para el peinado. Otro para la rueda de prensa que tienes después. Luego el coche, hay que alquilar un coche especial. No vas a ir por la limusina, claro, con el chofer incluido. O en el día que tienes que emplear los 47 millones de euros por el beneficio de la población, vas a ir en tu coche de siempre. No, tienes que ir con glamour, tiene su mérito eso. No, venga, a ver, entonces, en serio, ¿qué harías con 47 millones de euros? Yo creo que eso, sin ser egoísta y pensar en la situación que tenemos ahora mismo nosotros a nuestro alrededor, pensaría primero en esos países del sur, que lo han pasado, no ahora, sino siempre, muy mal, e intentaría invertirlos allí, si me permites colaborar un poquito concretante. ¿Y si los tienes que emplear, los 47 millones? Venga, aquí. ¿Aquí? ¿Ahora mismo? Pues hay mucha gente muriéndose de hambre, Rafa. Hay mucha gente muriéndose de hambre ahora mismo. Hay mucha gente comiendo en comedores sociales. Mucha gente que no tiene una casa, que la han desahuciado, que no tiene... Pues intentaría, sobre Bancos todo, de alimentos, cubrir necesidades básicas, como invertirlas en un barco de alimentos, en viviendas... Venga, ¿y tú cómo crees? ¿Cuánto dinero crees? O vamos a ver, los bancos de alimentos de Tenerife, ¿no? ¿Cuánta cantidad de alimentos convertibles en cuánto dinero están manejando? ¿47 millones en un día? Los pobrecitos. ¿De euros? ¿Y al año tú crees que manejarán 47 millones al año, en 2 años, en 3 años? Ni uno, creo yo, ¿eh? No, y ni uno. Ni uno. Yo creo que viven de donaciones, de colaboraciones. 47 millones de euros, yo creo que puedes mantener 47 bancos de alimentos para todo el año. Y para toda España. ¿Me lo pones por toda España, los 47 bancos? Es que las fundaciones Banco de Alimentos funcionan con donaciones de las empresas, de las industrias, de las fábricas, que les obsequian con mercancía que ya no, que sale un poco fallida o que no está expuesta para estar a la venta, y donaciones que hacen particulares. Ellos no cuentan con presupuesto. Hay veces que sí, que están subvencionados, pero para mantener la infraestructura y el personal, pero no... Para comprar alimentos y para comprar víveres para la población que tienen que mantener, muchas veces no llega. Y los alimentos básicos, ¿eh? Que, o sea, que barras de pan en la calle, calentito además, que, ¿no? Venga, recién horneado, ¿no? 47 millones de euros hoy en pan, calentito, gratis para todo el mundo. Venga, sería bien. Y daría, ¿no? Porque si somos 48 millones de habitantes en el estado este... A un millón por un euro, no. A un euro por cada uno, más de un pan. Ese día todos tenemos pan. Más de un pan. Pero bueno, como en realidad todos no necesitan el pan tanto, si concentramos esa energía en quien la más necesita, se puede conseguir grandes cosas, creo yo. Esto de alguna manera pega con una canción que tiene aquí preparada Lidia. ¿Cómo se llama? Ñapa es España al revés. De escape. Hablo de España y me lleno de emoción, y es que te llevo muy dentro del corazón. Castañuelas, toros y verbenas, España, la tierra del honor. Está la España de Felipe y de Aznar, la España democrática del GAL, la España de la estafa inmobiliaria, la delincuencia en la alta sociedad, politicuchos que se inflan a robar, los asesinos se vuelven a torear. España, el país de la patraña, de trapicheos, pelotazos y demás. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los anteriores. Corrió, sí, no suelen, España es... son currillos que no pueden ni currar. Negociaciones dignas de un neandertal. Trabajadores pagando los errores, como siempre, aunque no tiene que explotar. Somos Europa, no nos podemos quejar. Hemos entrado en el gran capital. Imperialismo que devora tu nevera y la vaselina en el culo bien untada. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los anteriores. Torneo sé, gasolín, España es así, la tierra donde yo nací. Sé, gasolín, España es así, que sepas que vamos a por ti. España es así, ¿eh? Decías que auténtica. Se han suprimido fondos para la investigación de... En España se han priorizado los toros, la fiesta nacional de los toros y el folclore, y se han cerrado un montón de centros de investigación sobre el cáncer, sobre el Alzheimer y otras enfermedades importantes, y se han despedido a un montón de científicos. Es decir, que nos vamos a quedar sin uno en el país. Todos los científicos que están en el país, casi todos están trabajando fuera, han emigrado, porque aquí no se les consideraba. El gobierno anterior consiguió aumentar la inversión en ciencia y tecnología. Ellos intentaban mantener a científicos aquí y recuperar todos aquellos científicos que se habían ido a Inglaterra. Uh-huh. Pero ahora mismo, con este gobierno que tenemos, pues están otra vez yendo hacia atrás, lo que hizo Aznar en su momento, que fue suprimir becas, quitar ayudas y subvenciones para la investigación, y se han quedado pues un montón, pero un montón, no recuerdo la cifra, pero una barbaridad de científicos sin trabajo en la calle y con centros de investigación importantes cerrados. Así va España. Es sorprendente que tan pocos banqueros hayan ido a prisión. Lo dice una persona, pero lo podrían decir muchas más, ¿no? Pues sí, que son los culpables. Encima tienen la culpa y están libremente viviendo la vida. Espera, dice Didia, busca la noticia, vale, pero entre que no la buscamos y la buscamos, cuéntalo, venga, dilo. Es que lo sé por arriba, que lo escuché en la radio el otro día mientras conducía, y oí el final nada más. Decían que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, quitaba todas sus oficinas y toda su actividad, se suprimía en Argentina. A ver, pone aquí... La delegación del Fondo Monetario Internacional se va de Argentina... Por las presiones del gobierno kirchnerista. El organismo se ha cansado de las mentiras y presiones directas e indirectas del gobierno. Eso es lo que dice el FMI, y aquí pone... Y fuera la intervención y la patota del INDEC. Es una pegatina que vemos en un muro de algún lugar de Argentina. Cierra su delegación en Argentina el FMI, y esta declaración que hoy leíamos, es sorprendente que tan pocos banqueros hayan ido a prisión. ¿Se puede pronunciar de otra forma, por ejemplo? Tanto hijo puta suelto. ¡No! ¡Qué cambio de pronunciación! A ver, ¿es sorprendente que tan pocos banqueros hayan ido a prisión? A ver, ¿cómo te sale?

كيف شنو كونستيتيسيون بيزا فوق اي ابلاي بولموتي بن اليبي بولمل نخدا في صبايا يومل نواليبي عبدولاي فو با فرونسي مانياك السما فو با فرونسي عبدولاي ترجع ورجع مانياك السما فو با فرونسي عبدولاي فو با فرونسي مانياك السما فو با فرونسي عبدولاي ترجع ورجع مانياك السما فو با فرونسي ñu la war waxu ñu la dëgg taccu yi ngay dégg tekki wul ne dañ laa bëgg sa raxas bool day mujj fëkk sa gàllu teer moo tax ñi la toppoon yëpp ngi dëpp yaa tax bañ bañ politique xiirook nga yoo xaste loote booreeg si polémique xooñu bu baax naanu ñu toxu ñu 23 juin duñ la woon buntu assemblée de 23 juin bët bu xusul toj amul lenn lu 17 président jaaxu askan bi yëpp nga bet jaxa sanga tari xëyu fay woote wàllu jooyloo nga église bi sa kaw nekkafu foñu woñu woyu askan mu fi pour xaju ci magatu woyu ñaan bay ñaangaat bëgg yóbbu ñax bi des ci nag bi ñoo koy fokkati bala li ram di jëm ci ñag bi Abdoulaye faut pas forcer mañak sama faut pas forcer Abdoulaye dor ca wax ca mañak sama faut pas forcer Abdoulaye faut pas. Estamos en el 107.5 aquí en la zona de La Laguna y Santa Cruz y buena parte de lo que rodea estas dos ciudades. Bueno, 107.5. Pero queremos restablecer la salida por internet del streaming de radio y también queremos hacerlo para que nos pueda escuchar gente que no está en la zona y que nos está diciendo, oye, pero no podemos oírlo hoy. Venga, vamos a hacer todo lo posible para restablecer la conexión. ¿Y con quién queremos hablar en concreto? Pero ya de antena, Pili. Espero que está en antena, espero que sí, que... Que no, este nuestro cuéntanos. Amigo, nuestro amigo Pancho. Pancho, que es un abogado chileno, defensor de la buena causa y los derechos humanos. Y nada, es una persona, pues también es una persona como nosotros, que pues activista social y que reivindica más humanidad en este mundo que tenemos. Uh-huh. Y nada, y él hace un programa de radio allá en La Patria Grande. Un programa que retransmite los lunes y viernes, que yo soy fiel oyente, y le dije que si le apetecía participar contándonos un poquito pues la realidad de Chile, lo que está viviendo Chile, pues antes mismo estaba leyendo que Amnistía ha denunciado la gran represión de la policía chilena con los manifestantes, y pues han vivido una situación muy similar a la nuestra, pero ya de mucho tiempo atrás y en condiciones pues muy penosas. Y que nos contara un poquito todo el tema de la revolución chilena ahora mismo y cómo está el tema. Pero creo que está... No me dice. Venga, Pili. Pues vamos a ir trabajando a ver si conseguimos recuperar la conexión con él. Sí. Y tenemos por ahí algunos artículos, no unos, muchos artículos. Entre ellos que el FBI y la policía de Miami asaltan un apartamento de simpatizantes del movimiento Occupy. Esto es chungo. Tenemos otra noticia que es menos negativa, como la de que van a tener que darnos o devolvernos 400.000 euros en comisiones bancarias. Resulta que, bueno, las entidades financieras, solo en comisiones cobradas de forma indebida, se han cobrado 400.000 euros. Y bueno, esto lo van a tener que devolver. Tienen la mala costumbre de aplicar automáticamente una comisión que va de 15 euros hasta 35 por cada recibo no atendido a tiempo. Estos cobros son improcedentes y son recuperables. Esta información nos ha llegado por Meneame, que se hace eco de otro medio, ¿de cuál? En breve se lo decimos. Ponemos un durito de música y seguimos pensando en esta liga de fútbol que tiene muchas deudas en muchos clubes. ¿Qué forma de eso? Today I see. Los viernes son buenos días para ir a cosas. Por ejemplo, a una charla sobre el petróleo y las energías renovables en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Miraflores, en el Ateneo Miraflores. Pero hay más cosas y están pasando muchas cosas aquí en esta isla, en Tenerife. El viernes de la semana pasada hubo un encuentro para un banco de tierras en Tegueste, en Tejina. ¿Sabes algo más de eso, Lidia? No sé cómo fue, la verdad, que sé que lo dijimos aquí y no sé la cantidad de gente que pude. Yo quería ir, pero al final no pude ir. Sé que la concentración de bicis sí estuvo bien, que la próxima va a ser mejor todavía, pero que empezamos bien. Pero no me enteré de lo de Tejina, no me enteré. ¿Dónde fue la concentración de bicis? Bueno, fue la segunda salida en bicicleta, reivindicando los carriles en bici y menor contaminación en la laguna. Salimos de la Plaza del Cristo, se recorrió todo el casco de la Vega Lagunera hasta la zona de Las Mercedes, en concreto en la Tasca La Bici, que está por Jardina, por ahí. Y aparte de que es divertido, pues yo creo que una manifestación así, los primeros domingos de cada mes, que es como se tiene planteado, puede estar muy bien. Aparte de sano, divertido, estás moviéndote por una causa, yo creo que bastante importante en los tiempos que corren. Y nada, y después le comentaba antes aquí a los compañeros que si quieren reírse un rato, que yo creo que también en estos tiempos que corren está muy bien reírnos de vez en cuando, pueden ir a ver, no me pagan comisión, pero los he visto dos veces y me encantan. Son buenísimos y tienen un humor muy inteligente. La gente de Abubucaca, que actúan mañana jueves a las 8:30 en el Paraninfo de la universidad, en un espectáculo que hacen como un resumen de los 5 años que llevan de teatro en la calle, y pues con diferentes sketches y demás, y están muy bien. Yo los vi el otro día en el Aguere. Y bueno, son increíbles cómo, aparte de ironizar, cómo hacen parodias de todo el funcionamiento del sistema actual. Y no les voy a decir nada, tienen que ir a verlo, porque son burradas con mucha inteligencia. Muy bueno. Y la chica, por lo visto, creo que también toca este viernes. Aquí. Agenda cultural, amigas y amigos. Prestemos atención. Crece la voz, crece la voz en el mundo entero, en el mundo entero. Crece la voz en el mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. Va a perder papal, pinceladas de tinta bleada que teñirán mundos de grises. Va a perder papal, persiguen, va a perder papal, no nos paran. Va a perder papal, debajo de tus pies. Va a perder papal, persiguen, va a perder papal, no nos paran. Va a perder papal. Palame, palame, breve, palame, palame, breve, palame, palame, breve, palame, palame, breve, palame, palame, breve, palante. Que te la voz, que te la voz. Oh, audio de violencia estructural que oímos el otro día y nos pareció muy, muy curioso. Quizás porque usted sabe que el PP va a perder ese recurso. Yo creo que sí, que lo sabe, y precisamente porque lo sabe, no quiere esperar a un pronunciamiento que le dificultaría a usted atender los compromisos que tiene con determinados sectores del fundamentalismo en España. Que muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que genera a su alrededor determinadas estructuras que en supuestos embarazos no deseados las hacen responsables únicas de esos conflictos o de esas situaciones problemáticas. Que en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo. Nosotros lo que vamos a hacer es defender el derecho de la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad. Bueno. El derecho a la maternidad, el aborto. No sé, todo esto yo creo que vamos en retroceso. La involución ha sido increíble en este aspecto con el nuevo gobierno. Y esto es tanta la violencia estructural que estamos viendo que los medios de comunicación están totalmente influidos por este tipo de pensamiento y de actitudes que están. El otro día comentaba una compañera ahora que empezaron a poner los nuevos capítulos de Cuéntame, pero de repente en enero dicen que se dejan de emitir esta temporada y justo coincide con todo esto, con todo este planteamiento ahora del aborto y con el capítulo en el que se veían las manifestaciones en la década de los 80 en Madrid a favor del aborto. Eso fue un indicador clarísimo de que esos capítulos tenían que dejar de emitir y por todo lo que conlleva la serie de la crítica que hace a la sociedad en ese momento y a sobre todo a la derecha más fundamentalista, ¿no? Ahí queda. Presenciamos hace aproximadamente una semana una conversación en La Laguna. En esa conversación, una serie de personas hablaban sobre arte y decían esto. En 2012, una casa de artistas que están en la Facultad de Bellas Artes y que tienen delante suya el comunicado de un artista. ¿Correcto? Correcto, correcto. ¿Quién es el tipo este? El... Bueno, de quien hablamos es Santiago Sierra y la página es www.santiago-sierra.com. Contexto, ¿él escribe esto? ¿Por qué? ¿En qué situación? Pues ha sido galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas. ¿Y contabas que renunció? Eso parece, tiene una carta en la que cuenta algo. Ok, escuchamos. Estimada señora González Inde, agradezco mucho a los profesionales del arte que me recordasen y evaluasen en el en que lo han hecho. No obstante, y según mi opinión, los premios se conceden a quien ha realizado un servicio, como por ejemplo a un empleado del mes. Es mi deseo manifestar en este momento que el arte me ha otorgado una libertad a la que no estoy dispuesto a renunciar. Consecuentemente, mi sentido común me obliga a rechazar este premio. Este premio instrumentaliza el beneficio del Estado, en beneficio del Estado, el prestigio del premiado. Un Estado que pide a gritos legitimación ante un desacato sobre el mandato de trabajar por el bien común sin importar qué partido ocupe el puesto. Un Estado que participa en guerras de mentes alineado con un imperio criminal. Un Estado que dona alegremente el dinero común a la banca. Un Estado empeñado en el desmontaje del Estado del bienestar en beneficio de una minoría internacional y local. El Estado no somos todos. El Estado son ustedes y sus amigos. Por lo tanto, no me cuenten entre ellos, pues yo soy un artista serio. No, señores, no Global Tour. Salud y libertad. Santiago Sierra. Santiago Sierra, ¿tú has podido ver la obra de...? La carta. La obra, no, La carta es una obra. Ah, la carta. La carta se vende por el precio del premio, como obra de arte. Y está enmarcada aquí. Claro. Se presenta en el Festival de Turín. ¿Cuál era el importe del premio? 30.000 euros. ¿30.000 euros? 5 millones de pesetas. Y es decir, eso... ¿No? Vale, ¿y por qué obra se lo dieron? Pues la verdad es que no tenemos ahora mismo... Turín at Fair... Art Fair, no sé. La Feria del Arte de Turín. Bueno, y como estudiante de Bellas Artes, o ¿cómo ven esto? Patricia, ¿tú cómo lo ves? El año pasado también hubo un fotógrafo que renunció a un premio. No recuerdo ni el nombre del fotógrafo ni el premio, pero me parece muy bien porque, o sea, el tema era que había sido... O sea, le dieron el premio por una fotografía en la que aparecía un chico con la pierna amputada. Y... lo que decía era como que España pues estaba vendiendo esas minas antipersonas, ¿no? Y renunció a ello. ¿Te suena? Es verdad. Qué bueno que lo has recordado. Sí. Y renunció al premio también. Y está muy bien porque es como el mismo Estado está dando premios que tampoco tienen. ¿Tú, Antonio, cómo lo ves? Una crítica al Estado también. O sea, que es como para colocarlo ahí una... Tienes tu razón. Una bandera en el instituto. Perdón, en la Facultad de Bellas Artes. Porque el arte es que está muy institucionalizado, el arte. Sí. Es, al final la obra es la fotografía esa. Ah. Porque es el mismo personaje, bueno, es la misma persona de los que hablamos los dos. Es que estaba... Espera que está Antonio desarrollando aquí algo. No, pienso eso, que el arte está institucionalizado en manos de las instituciones y de los políticos y de los... Sobre la explotación... Para que se queden ellos el dinero y manejar todo el tema este del arte. Esto nos contaban unos estudiantes de Bellas Artes hace unos días. Y curiosamente teníamos hoy encima de la mesa una noticia que ya leímos, que 47.000 millones de euros al día en armas y que en concreto una empresa que fabricaba bombas de racimo, de las que pueden hacer mucho daño, pide indemnizaciones porque no ha podido vender todas las que quería. Entre las empresas bancarias que financian armamento están el BBVA y hay otras. Esa la tenemos muy segura ahora mismo, pues la mira, acabamos de ver, pero hay más. Pues para que veas qué contradictorio, ¿no? La educación y lo que estás contando. Porque antes te estaba comentando yo que parece mentira que el BBVA ahora mismo se va a meter a educar en las escuelas. Hay un artículo en el Diagonal que nos dice, ¿lo leo? ¿Me da tiempo de leerlo? O por lo menos comentarlo. Que el BBVA entra en los colegios para educar. Es la segunda entidad financiera española que ha lanzado un programa educativo cuyo fin es legitimar su forma de actuación y captar potenciales clientes para el sistema bancario. Y extensión del mismo programa en Latinoamérica, es decir, que no solamente la cagan en España, sino que siguen cagándola por el resto del mundo, intentando pervertir las mentes y llevarlas a introducirlos en su sistema, ¿no? Con la excusa de la educación en valores de futuro, se pretende formar al alumnado más joven en las escuelas. Bueno, es un programa educativo de valores de futuro que está dividido en 7 bloques temáticos que suman 56 unidades didácticas a través de las cuales se va desgranando la postura del BBVA respecto al uso del dinero en la vida de chicas y chicos de entre 6 y 14 años. El objetivo explícito es convertir a esta audiencia en futuros hipotecados, inversores totalmente insertos en la dinámica bancaria. El discurso es completamente acrítico y parcial, y legitima el capitalismo de corte neoliberal y tiene como objetivo que el alumnado asuma el status quo actual, en el cual la banca aparece como un agente financiero y social indiscutible. Valores de futuro es una réplica de otros muchos programas corporativos en los que las transaccionales intentan crear clientes ofreciendo programas, obsequios e infraestructura a escuelas a cambio de sumarse a sus iniciativas y tener presente su nombre, algo que grupos como la Plataforma contra el BBVA considera una injerencia en la educación, antesala del control corporativo de la educación superior. Pues entre los mensajes más llamativos infiltrados en las pretendidas y pretenciosas unidades didácticas podemos visualizar los objetivos reales y claros, como cuando se habla del uso del dinero, y otras veces de una manera más sutil cuando habla de la obtención de la felicidad, el trueque o los mismos créditos, los microcréditos. Se trata de una dinámica que está destinada a representar la futura vida adulta de chicos y chicas dentro de una sociedad de consumo, donde el dinero juega un importante papel y un papel que se antepone a las personas y a sus vidas. Bueno, BBVA, hay que chequear exactamente qué tipo de educación se propone. Aquí tenemos una pequeña muestra de algo que se puede hablar. Unas personas estaban hablando hoy tranquilamente en una casa y esta es la conversación que tenían. Es cachondo pensar que no podemos acceder a energía. Bueno, sí podemos acceder, el tema es que son un coste bastante elevado, y si sumamos que la gente no tiene ni puñetera de lo que es un panel fotovoltaico y no saben que se puede amortizar un panel de eso en 10 años y que no consuma ningún kilovatio hora de electricidad, y encima que tengas que meter a la red y te paguen por ello, pues claro, hay muchos términos, ¿vale? Pero que la gente esté ganando dinero a costa de cosas que cualquier persona puede acceder a ellas, es un robo. Es claro, exactamente, es decir, no sé, en breve nos cobrarán por respirar, ¿sabes? De hecho, si se midiera el desarrollo por la felicidad, ¿no? La relación de felicidad que produce, claro, una medida. Si esta medida produce más felicidad, entonces es más desarrollo. Claro, es que, pero eso, para poder llegar a eso, se tendría que cambiar los términos de conciencia social. Es decir, vamos a ver, tendríamos que generar otro sistema que de alguna manera permitiera que de los 50 millones de habitantes que vemos en España, ¿cómo de alguna manera esos 50 millones pueden sobrevivir con los medios y recursos que tenemos actualmente? Es decir, hay 5 que viven porque tienen mucho dinero y saben perfectamente dónde está. Es decir, vamos a ver, una cosa, si te fijas, la gente más rica a nivel del Estado español trabaja con cosas de primera necesidad. Sí, pero la de primera necesidad. El Mercadona, por ejemplo, trabaja con vendiendo productos de supermercado, ¿vale? El tema de la vestimenta es un tema de casi primera necesidad, ¿sabes? De Sara. Sí, pero ¿sabes? Dijiste sobrevivir. Para a mí la cuestión no es sobrevivir, es vivir en condiciones. Sí, claro. ¿Sabes? Porque la gente que no tiene para comer sobrevive igualmente, pero ¿bajo de qué condiciones sobrevive? Claro, pero yo cuando digo sobrevivir, yo lo que te quiero decir es que, por ejemplo, quizás para mí sobrevivir es ganar 1.000 euros al mes. Con eso sobrevivo, ¿por qué? Porque yo tengo unas necesidades determinadas y en cambio a lo mejor para una persona sobrevivir es ganar 5.000 euros. No, pero eso no es sobrevivir, eso es lo que me refiero. Tú no sobrevives con 1.000 euros, tú vives con 1.000 euros. Sobrevivirías, bueno, sí, los... con 100. Con 100 euros al mes sobreviviría. Claro, pero vamos a analizar el término sobrevivir. ¿Sabes por ahí? Por eso sobrevivir, es decir, que encima está hasta mal interpretado. Es como vivir sobre tus posibilidades. ¿No? Claro, tío, porque si te fijas, tío, en África la gente no tiene nada, pero con alguna u otra manera consigue... Tiene un montón, pero no necesitan tanto. Porque yo creo que tienen un montón de recursos, pero claro, también nosotros se los están exterminando. Sí, efectivamente. Pero bueno, también no tienen agua, no tienen electricidad. Sí, estamos hablando que les faltan cosas ya... Sí, pero mira, yo por ejemplo escuché una vez, fui a un concierto en Madrid de una persona que contó, mientras estaba tocando instrumentos musicales, artesanales y de la tradición, ¿no? Contaba historias. Había una señora delante que dijo, a ver cómo te pones a cantar. Y yo digo, señora, está cantando. El tema es que usted no tiene el oído para escuchar ese tipo de cosas como... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, tío. Estaba, tío, súper bonito, tío. Joder, la hostia. Qué cabrón la tía. Sobrevivir. Puta. Del latín, supervivere. Dicho de una persona, dos puntos, vivir después de la muerte de otra o después de un determinado suceso. Y también vivir con escasos medios o en condiciones adversas. Efectivamente, eso. O sea que la cuestión es lo que tú has dicho de las 50 millones de personas que viven en España, a ver cómo vamos a hacer como que vivan en condiciones todos, ¿no? Claro, pero entonces, tú imagínate que el agua, es decir, en la película esta de también la lluvia, se comenta como unas personas en Colombia o en Bolivia, no recuerdo. La que vimos aquí que de Iciar Boyaín. Como unas personas están luchando para que... Bueno, conversaciones como esas se tienen en muchos sitios, a todas horas. Y en una radio comunitaria se puede hablar simplemente como hablas en tu casa. Porque no se hacen productos, sino que se viven experiencias y se experimentan procesos. Están invitadas e invitados a colaborar, a montar radios comunitarias en sus barrios y a participar en las que ya existen. Es un método de propagar tu voz, ¿no? Y también hay que utilizar la red, pero sabemos que tanto en la red como en la radio, como en cualquier otro medio, hay personas que bloquean también la libre expresión. Pues nada, un abrazo, amigas, amigos. Yo ya me despido. ¿Tú, Lidia? Nos vamos ya, sí, que estamos cansaditos. Hoy ha sido un día duro y nos vemos el próximo miércoles. Yo creo que ya por hoy está bien. Son las 10:30 de la noche. Un abrazo a todas y a todos. Vamos a despedirnos con algún temita que nos anime un poco. ¿Qué el tiene alma, preparado el alma, ahí, DJ? El alma, que estamos un poquito con tanta mala noticia. Uy, eso suena... Uy, suena lo que ya no hay. Lo que ya no hay, lo que los bancos tienen. Lo hubo, pero ya no lo hay. No lo hay entre nosotros, pero hay gente que tiene mucho y se ha hecho muy rica con toda esta crisis. Hay algunos que han salido mejor parados, Rafa. ¿Y devolverá el dinero? ¿Volverán las oscuras monedas de bronce a bailar en nuestros bolsillos? Money, it's a game. get back. ¿Hay alternativas al capitalismo? Es el título de un seminario lunes, martes, miércoles y jueves próximo en el Salón de Grados de Filosofía. Good, good, good bullshit. I'm in.